A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones recientes del bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena, poco conocido en los medios locales discográficos, aun cuando ha visitado nuestro país con un espectáculo de tango y siendo además una figura internacional de renombre. Conoceremos el sonido de su orquesta con pistas de su reciente CD Fuerza Milonguera, con muy buenos y personales arreglos orquestales. Primeramente, un tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Jaurena nació en Montevideo, Uruguay, un 26 de agosto de 1941. en la actualidad cuenta con 74 años. Prácticamente desde la cuna ha estado junto al sonido del bandoneón, instrumento que tocaba su padre y fue su primer maestro. Con tan solo 8 años, Raúl hace su primera presentación junto a una orquesta. Ahora le vamos a escuchar un tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Estamos escuchando registros del bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena y su orquesta, con pistas de su CD Fuerza Milonguera. El hecho de que Jaurena no sea tan conocido en la noticia y discografía local corresponde al hecho de que este bandoneonista está radicado en Estados Unidos hace ya 30 años. En ese país ha venido desarrollando el tango en montajes de diversas revistas musicales de tango, como le ha correspondido, y ha hecho recorridos por casi todos los estados de este gran país del norte. Del mismo modo, largas temporadas en Europa, donde en Alemania formó Tango 5 con músicos de dicho país. Otra pista de este CD. Elegimos este tradicional tango del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo, Chiqué. Los músicos que integran esta orquesta: Raúl Jaurena, Miguel Trillo, José La Greca, Mario Recoa en bandoneones, Álvaro Agopian en piano, Alejandra Moreira, Gastón Jerónimo, violines, Mariana Mastroghiabani, viola, Gerardo Moreira en cello, Sergio Monro en contrabajo, Julio Covelli en guitarra y, para los temas cantados, la voz de Marga Michel, que en esta pista nos presenta este tradicional tango de los hermanos Espósito, Naranjo en flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda,

la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura, como los cirujas entre la basura. ¡Qué bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada turba! ¡Qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round! Durante el Festival de Jazz de Montreux, Suiza, el año 1986, donde actuó Piazzolla con su quinteto, Astor tuvo la oportunidad de oír al bandoneonista Jaurena. Asiste a este evento también, y Piazzolla le profetizó ser su heredero musical. Por esta razón, Jaurena siempre en su música y arreglos tiene un referente piazzoliano, como lo muestra el siguiente título de Roger Davison, Fuerza Milonguera. Thank you. vamos a despedir a Raúl Jaurena y su orquesta con esta milonga de Mariano Mores, Taquito Militar. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, en 7 días más estaríamos presentando otro de los actuales exponentes del tango en Buenos Aires y otros rincones del mundo, el tango del 2015. Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.